café de la mañana. La guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. El danés Casper Asgreen del equipo Soudal Quick-Step ganó la 18ª etapa del Tour de Francia en esta versión 110 en una jornada llana en la que se impuso a sus tres compañeros de escapada, el neerlandés Pascal Enghorn y el noruego Jonas Abrahamsen. Jonas Vingegaard, también de Dinamarca y del equipo Jumbo Visma, mantuvo sin problemas el maillot amarillo del líder. La camiseta de la montaña de Pepa Roja sigue en poder de el italiano Giulio Ciccone del equipo Lil Trek. La verde de puntos de Jasper Philipsen y del equipo Alpecin de Koenig sigue en poder de este belga. La blanca en los jóvenes es del esloveno Tadej Pogačar, que continuará con ella seguramente hasta el camino de París. Y por equipos, Jumbo Visma ratifica que es el mejor hasta el momento. Hoy se disputa la etapa número 19 entre las localidades de Morat en Montagne y Poligny, con un recorrido de 172.8 kilómetros en terreno llano en su mayoría, pero con dos premios de montaña de tercera y cuarta categoría. La tradición indígena de Australia y Nueva Zelanda, las anfitrionas del Mundial de Fútbol y un mensaje de unidad y empoderamiento femenino se unieron en la ceremonia de inauguración del evento que arrancó ayer y que concluirá el 20 de agosto. Bajo la sombra del tiroteo ocurrido horas previas al comienzo del Mundial Femenino de Fútbol en la ciudad de Auckland, la selección de Nueva Zelanda, que jugaba en casa, dio la sorpresa en la inauguración y derrotó a Noruega 1-0. Entre tanto, con gol de penalti de Australia, venció a la República de Irlanda por idéntico marcador. El tercer partido de la jornada lo protagonizaron Nigeria y Canadá. Hoy jugarán Filipinas con Suecia, España con Costa Rica y Estados Unidos con Vietnam. El Inter de Miami oficializó este jueves el fichaje del lateral izquierdo español Jordi Alba, una nueva incorporación para el equipo que le dé peso en la MLS tras su llegada con Lionel Messi y Sergio Busquets, antiguos excompañeros en el Barcelona Fútbol Club. El Inter de Miami confía en que su nuevo equipo, liderado por la superestrella Messi, pueda enderezar su rumbo en la Liga Estadounidense de Fútbol, en la cual ocupa la última plaza. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye tú, cachumbe, ¿qué te pasa? Te ves deprimido. Problemas vienen y van. En la vida hay que encontrar el motivo de la salsa. Esta noche vamos a bailar. Y esta noche vamos a celebrar. We'll be right back. café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Salsa es lo que hay. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Nuevo escándalo en Chaco. Pidieron detener por abuso sexual a un funcionario de Capitanich, allegado al clan Sena. Se trata del líder piquetero Osmar Quintín Gómez, quien en 2017 viajó a Roma con el clan imputado por el femicidio de Cecilia. Era precandidato a diputado provincial y debió renunciar. A última hora de ayer, la fiscal Rosana Soto ordenó su arresto. La denuncia fue formulada hace dos días en la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco por una mujer de 53 años, empleada de la Escuela de Gestión Social número 4 de Resistencia, que dirige Quintín. Internacionales. El jefe de la inteligencia británica reveló que sus espías están usando la inteligencia artificial para interrumpir el flujo de armas a Rusia. En su discurso, Richard Moore aseguró que la campaña militar de Moscú quedó sin fuerza y se mostró optimista sobre la contraofensiva ucraniana. Además, dijo que China es el enfoque estratégico más importante para su agencia. Deportes. Caudet volvió a Inter de Porto Alegre y enfrentará a River en la Copa Libertadores. El entrenador argentino firmó un contrato hasta diciembre, en lo que será su segundo paso por la institución brasileña. Lo acompañará Lucho González, otro compasado en el millonario, como ayudante de campo. Espectáculos. Para ver en cines, Transformers, El despertar de las bestias. Vuelven la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo. La película llevará al público a una aventura alrededor del mundo en los 90 con los Autobots e introducirá a una nueva generación de Transformers, los Maximals, a la batalla existente en la Tierra entre Autobots y Decepticons. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Demasiado romántica, ella es para mí. ella es para mí. Ay, no quisiera que cambie, no, es que la quiero tanto así. Me acostumbraste tanto, mi amor, a que te quiera mucho. Siempre estarás en mi corazón, puedes estar segura que siempre te amaré. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, es que estaban pasando como tres ambulancias al mismo tiempo y no pasaban. Pasaba una y iba a entrar al aire y otra vez otra. Lo importante es que no haya pasado nada, ¿eh? Que no haya pasado nada así grave, delicado. No está la cosa para eso, ¿eh? No está para eso. Bueno, entonces, mañana acuérdense que tenemos programación diferenciada, arrancamos de corazón a corazón, luego viene el Top 20 Latino, estaremos con Salsa de Golpe, Salsa Gorda, Franja Rock, y luego viene Ángel con su música. Un abrazo para Ángel, que hasta ahora siempre está ahí escuchándonos. ¡Angelucho! Ahorita por aquí rápidamente, María del Carmen es la jefe de prensa del Sol. María del Carmen R. Lorenzo C. Carlos Castillo, por aquí yo rápidamente. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podrías colocar la esquina del movimiento de la orquesta La Identidad? Vale, ya la vamos a preparar. Esto fue para Rafa. Saludamos a New York Production, hombre, y a La Leyenda. Toda la gente de la República Dominicana. Oiga, el 30 hay una ida a la playa que está organizando Charo Express. En ese uno vamos para la playa el próximo 30, ¿eh? Si quieres pegarte al parche, me llamas y yo te contacto, ¿vale? Va a estar bacanísimo. Va, te llevan. Espérate, vas a ver, yo te digo, a ver si lo tengo aquí, que ayer me lo mandó. A ver, le digo a qué playa vamos. Eso sí, vamos a Santander. ¿Dónde estás? Saludamos a esta hora a Rocío también, que está en sintonía nuestra, a Oscar. Saludamos también a Lady. Para ellos, pues, hombre, un abrazo fuerte, que a esta hora están en sintonía escuchando el café de la mañana. Y toda la gente que uno no escriben, otros escriben. Entonces, para ellos, miren mi gracia. Sí, miren, la playa se llama, a ver si estoy pronunciando bien, Santoña, en Santander. 30 de julio, nos vamos. Entonces, si alguien se quiere pegar el parche, me avisa, yo le hago el contacto con Charo para que vamos. O me dirían por ahí, bueno, bonito y barato. Pero antes de venir con antes de venir con la canción que me pide aquí en la esquina del movimiento, voy con la parte final del horóscopo. Voy con la parte final del horóscopo. De modo que los que faltamos pendientes, que los maestros ascendidos nos dicen lo siguiente. Ojo, pues, oyó la música. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vamos finalizando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por eso hoy será una realidad para ti. Será el día perfecto para hacer contratos y empezar nuevos proyectos. Continuamos con el signo de Capricornio. Se pondrá de manifiesto tu interés en cuestiones relacionadas con el crecimiento personal. Serás muy amable, muy simpático, muy simpática, y todo aumentará la conexión con los demás. Continuamos con el signo de Acuario. Estarás con una actitud muy positiva y con simpatía, generosidad y el deseo de cooperación con los demás que estarán ahí. Será un día lleno de alegrías y de diversiones y de reuniones familiares. Continuamos con el signo de Piscis. Te sentirás estable en diferentes sentidos. Será un buen día para los desplazamientos cortos y para todo lo relacionado con el mundo profesional. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Sansa es lo que hay. el son que traigo caliente, qué rico son, qué rico son. Es para que goce toda mi gente, mi guaguancó. Ven, yo te invito a gozar con esta salsa sabrosa, la que le vengo a inspirar con melodía cadenciosa. Trae tu campana con la y bongo, que el bembe ya se formó. Salsero, gózate la salsa de Cali primero. Ven, yo te invito a gozar al movimiento salsero. Se formó el revolú. ¿Qué suene? Para atrás, campana, timbal y bongo. Ven, yo te invito a gozar al movimiento salsero. Y como suena mi campana, titito, titito, titito, hasta mañana. Los invito pa' que bailen, pa' que gocen los rumberos. Levántate con el café. El café. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La serie animada de ciencia ficción Futurama, creada por Matt Groening, regresa con una nueva temporada en la plataforma de streaming Star Plus el 24 de julio. Después de su cancelación en el 2013, los personajes de Planet Express vuelven con más aventuras y reflexiones sobre la sociedad, incorporando temas actuales como la pandemia, la economía digital, la inteligencia artificial y las plataformas de streaming. Futurama se destaca por haber adelantado situaciones y tecnologías que hoy son parte de la vida diaria, y en esta nueva etapa se explorará el romance entre Fry y Leela y la vida de Nibbler. Los creadores prometen extrema sarcasmo y una mirada predictiva del mundo en esta serie que ha ganado el corazón de los fanáticos durante 24 años. Un juzgado español ha abierto una segunda causa en contra de la cantante colombiana Shakira, a raíz de la querella de la Fiscalía por supuesto fraude a Hacienda en los impuestos del IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal del 2018. Esta nueva causa se suma a otra que ya estaba abierta, donde la cantante será juzgada a partir del 20 de noviembre por presuntamente defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. La agencia tributaria detectó irregularidades en su liquidación de impuestos de 2018 y remitió el caso a la Fiscalía. Aunque Shakira ya devolvió el dinero que le exigía la agencia tributaria, la nueva causa complica su situación penal. La cantante asegura que reside en Miami y que todavía no ha sido notificada oficialmente de la nueva querella. Se muestra confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. La cantante española Aitana lanzará su tercer álbum de estudio titulado Alfa a finales del 2023. El álbum contará con singles como Los Ángeles, Formentera y Las Babies, en los cuales rescata el sonido dance de principios de los años 2000. En una entrevista con la revista Elle, Aitana reveló que el nombre del álbum proviene de su deseo de dirigirse al futuro y reunir una nueva generación de oyentes. También habló sobre el éxito y su prioridad de dedicarse a la música, pero expresó que estaría abierta a otras oportunidades como estudiar diseño o pintar, si su carrera musical disminuye en algún momento. Aitana estudió artes antes de entrar en la Academia de Operación Triunfo y la música se ha convertido en su pasión y modo de vida. El informe Mid-Year 2023 de Luminate revela que la industria musical ha superado 1 billón de reproducciones en streaming en tan solo 3 meses, un mes más rápido que el año pasado. Las reproducciones globales han aumentado un 30% respecto al año anterior, destacando un mercado musical cada vez más internacional. Entre los idiomas no angloparlantes más populares entre los oyentes de música en Estados Unidos se encuentran el español, francés, japonés, coreano, italiano, alemán y árabe, siendo los géneros latinos y K-pop los más destacados. La música en español y coreano dominan el top 10.000 de canciones más reproducidas durante la primera mitad del 2023, con la música en español experimentando un crecimiento del 3.6 desde el 2021, mientras que la música en inglés ha disminuido un 4.2 en el mismo periodo. En cuanto a las ventas físicas y digitales, el K-pop lidera, ocupando 6 de los 10 primeros puestos. Los guionistas y actores de Hollywood están en huelga debido a la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Temen que los bots como ChatGPT puedan escribir guiones enteros y los algoritmos modernos puedan crear imágenes digitales de actores y actrices, lo que afectaría a sus derechos de imagen y voz. La solidaridad con los creativos es grande, ya que muchos luchan por trabajos precarios. Aunque la inteligencia artificial puede agilizar ciertos procesos, aún no puede desarrollar guiones con profundidad artística. Se necesitan normas y compensación para los autores y actores afectados por el uso de la IA en la producción cinematográfica. La Ley de Inteligencia Artificial Europea podría proporcionar regulaciones y protecciones en este ámbito. Los creativos creen que la soberanía sobre el uso de la IA debe seguir perteneciendo a los seres humanos, ya que los espectadores seguirán valorando narraciones hechas por personas en el futuro. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Así.

tema del cubano que más suena, ¡Epa! Hoy es viernes, 11 de la mañana, con 40 y... Uy, que tan rápido, 46 minutos, ya va a terminar el café de la mañana. ¡Ay, María! Salsa es lo que hay. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Esta información la dejamos de última porque nos compete a todos, porque recuerde que hay festivo. Hay festivo y es el martes. Entonces la gente está haciendo espacio para ir al puente también. Y la Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha medidas especiales para gestionar de forma adecuada el incremento de vehículos que utilizan el tramo a la vez en autopista AP1 para sus viajes durante los meses de verano y especialmente a partir de este fin de semana. Estas medidas incluyen la apertura al completo de todas las vías disponibles con cobrador en todas ellas y el refuerzo de personas para la señalización y vigilancia. Una media de 216 y 238 vehículos, perdón, una media de 216 y 238 vehículos entran y salen de esta vía rápida cada hora a través del peaje de Echevarri y Viña, pero esta cifra creen que en el verano alcanzará 1570 o 1700 vehículos. La sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible e infraestructuras viales han gestionado este tramo para que todo esté en condiciones y que empiece este fin de semana, justamente porque hay un puente festivo. Y no solamente la circulación de los alaveses, sino aquellos que tienen que buscar la zona de AP1 para llegar a su zona de descanso. De modo que habrá más control, pues, para los que a veces abusan de la velocidad, los que no cumplen con las normas. De modo que desde este fin de semana el peaje de Echevarri y Viña será reforzado para poder tener algún tipo de control. Obviamente se busca minimizar las retenciones, sin embargo, siempre que hay, tanto para salir como para regreso, para retorno, hay retenciones. De modo que mucho cuidado, revise bien el coche, que no tenga ningún tipo de problema, que su documentación esté en regla. Sí, y sobre todo, pues, el extintor, el botiquín, todo lo que tiene que ver el equipo de carretera, para que no tengas ningún tipo de inconveniente y disfrutes con la familia del puente y el inicio largo, pues, de estas vacaciones. 11 de la mañana, 49 minutos, y así llegamos al final del café de la mañana. Nos escuchamos en la tarde, si Dios quiere. Tenemos invitado especial para hablar del tema político, porque no se olvide, hay que votar por el que usted quiera. Usted ya los ha escuchado, cada uno, los partidos más importantes han expuesto su filosofía, lo que quieren, lo que buscan, porque es que estas son prácticamente las votaciones más importantes que van a proyectar a España en los próximos 8 años, yo lo diría, 2 periodos seguramente va a tener quien llegue a la Moncloa. De modo que, ojo con eso, hay que saber cómo votar, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres para ti, para tu familia, para el futuro del país. Pero si tienes tu nacionalidad, ejerce ese derecho que te da del voto, porque el que no vota, después que no llore. Chao, agures, que les digo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Asesino que mató este amor, por ti no siento nada, ni frío ni calor. Todo estaba bien, pero ya está mal. Esto se acabó, solo queda olvidar. No me pidas que volvamos a intentarlo. El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo. Lo que se fue mejor.

se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste ámame. No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar. Amor, volverás, volverás. Yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti. Siento que tienes contra mi mitad. ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta, te amo. Y si fui yo, perdóname. Latina 107.1, auténtica. Hola, mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Perfecto, mi hermanito, ¿cómo va todo, mi hermano? Bien, ¿qué hay de nuevo? Bien, hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe. Te quería aconsejar, hermano, que tengas mucho cuidado. Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí. ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras. Levanta el celular, solo no se va a contestar. Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. ¿Quién es el intruso que me robó? Thank you.